A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños abriendo una hora especial, solo versiones de clásicos. Escuchen esto. For the Love of You. Es un clásico de Isley Brothers en versión de la holandesa de la saxofonista Candy Dulfer. Of You, por tu amor, de Isley Brothers, un clásico interpretado de esta guisa por Candy Dulfer, una estrella, una saxofonista de smooth jazz, que nació en Holanda en el año 69 exactamente, que empezó a tocar el saxofón cuando tenía solo 6 años, a los 14 ya lideraba su propia banda, los Funky Stuff, y un primer disco, Sexuality, que además escuchamos aquí en El País de los Sueños, que publicó exactamente en 1990. Solo versiones en esta hora, en El País de los Sueños, en RAI, Radio Andalucía Información. Patty Austin, desde el corazón de América, desde Nueva York. Fragmento de The Real Me, con El humo ciega a tus ojos, clásico. Smoke it in your eyes, con la mejor música. Cannot be denied. No. Get in Your Eyes, el humo que ciega tus ojos, uno de los clásicos de Platters que tiene muchos años y que fue reconvertido en este The Real Me con Patty Austin, esa cantante maravillosa de soul, rhythm and blues, neoyorquina, que nació en pleno verano en el año 1950 y que fue apadrinada por Dinah Washington y por Sammy Davis Jr. Hay más música, la música más elegante. En el País de los Sueños, en RAI, Radio Andalucía Información, estamos ante el sonido de Stevie Wonder, una de sus clásicas canciones, Send One Your Love, pero en versión de Jay Soto a esta hora.

mejor música en Radio Andalucía Información. Hace un instante estábamos disfrutando de Don't Know Why, no sé por qué, con Marika Iraga, la protagonista, y una versión de un clásico de Norah Jones. Los Wham, ingleses. Careless Whisper fue uno de los éxitos en alguna de las navidades de los años 80. Los Wham triunfaron también aquí en España con esa canción que reconvertía Dave Koz al saxo en un álbum que lanzó exactamente en el año 1999 desde la compañía Capitol Records, que llamó The Dance. Este es un fragmento. Al saxo Dave Koff con Careless Whisper, uno de los sencillos más importantes de los años 80. Fue número uno en 25 países, que se dice pronto. Más de 6 millones de discos vendidos. Este clásico de George Michael y Andrew Ridgeley, cuando todavía estaban juntos en los Wham, desde el Reino Unido. Y una versión que ha sido realizada a través de los años por gente como Shane Ward, Richard Clayderman, Ben Folds y muchos más, incluyendo a Tamia o Pieces of a Dream desde Filadelfia. Los Trozos de un Sueño, ese trío al principio, un dúo después, músicos que comenzaron con Grover Washington Jr., que tantas veces hemos escuchado aquí en el País de los Sueños. Hay mucho más. ¿Les parecería disfrutar de Kevin Mahoney en este momento? Es uno de los tipos más elegantes de América. El disco Pride and Joy. En él canciones tan maravillosas como Neither One of Us, que es precisamente la que estamos escuchando ahora en RAI. It's sad to think we're not gonna make it. And it's gotten to the point where we just can't fake it. For some ungodly reason, we just won't let it die. I guess neither one of us wants to be the first to say goodbye. I keep wondering what I'm gonna do without you. And I guess you must be wondering that same thing too. So we go on together, living a lie, because neither one of us wants to be the first to say goodbye. Every time I find the nerve to say I'm leaving, old memories, those old memories get in my way. To goodbye, that's a simple word that I just cannot say. I cannot say. There can be no way, there can be no way this can have a happy ending. So we just go on, we just go on and pretending. And convincing ourselves to give it just one more try. Because neither one of us wants to be the first to say, wants to be the first to say goodbye. La música de un auténtico cantor de jazz. Un tipo muy elegante, con cuerpo, con solvencia, muy acreditado. Kevin Mahogany, Pride and Joy, el disco. Goodbye. Neither one of us, lo que estábamos escuchando ahora mismo en RAI, Radio Andalucía Información, en tiempo del país de los sueños, que recibe ahora mismo a Paul Hackstall. Versión de Do It Again. Thank you. Again, que fue uno de los grandes éxitos de los míticos Steely Dan hace años, un grupo norteamericano de jazz fusión, smooth jazz, cuyo núcleo central lo compusieron Walter Becker y Donald Fagen, desde luego, en los años 70, el momento más importante, más creativo de este dúo impresionante en América, que realizó múltiples giras en los años 70, en aquella década, que pasó a convertirse básicamente en un grupo de estudio y que fue famosa por utilizar músicos de sesión en sus grabaciones como Michael McDonald, que también en aquel tiempo estaba flirteando con otros grupos importantes como son los Dubby Brothers, probablemente lo que ha sido su mejor época, eso desde luego. Bien, pues Paul Hardcastle, músico británico que ha sabido seducir al mercado norteamericano durante muchísimo tiempo con cada una de sus producciones y recuperando clásicos como este Do It Again en un disco que tiene sus años y que se llamó Hardcastle exactamente, viajando hacia 1994 exactamente. Esta es otra historia distinta al año siguiente. Un saxo de Tampa, de Florida, del sur de los Estados Unidos, David Sanborn, uno de los mejores del mundo, sin duda, y un tipo único a la hora de interpretar smooth jazz, lanzaba este Pearls, perlas, y lo son todas ellas, seducción en estado puro. Lo que estamos escuchando en este momento, For All We Know, una versión de otro de los clásicos, de los muchos clásicos que aparecían, que conformaban esta producción de aquel año. David Zambo, El País de los Sueños, recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Sencillamente, con la mejor música del mundo. We know we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodbye until the last minute. I'll hold out my hand. My heart will be in it. For all we know, this may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. Tomorrow may never come. Tomorrow was made for some, for all we know. never come. Maravillosa producción de David Sanborn y además apoyado por algunos de los mejores músicos del mundo. Bueno, eso aquí en el País de los Sueños es bastante habitual y bastante frecuente. Por ejemplo, en esta producción aparecía Marcus Miller con el bajo, Steve Gadd con la batería, o voces impresionantes. La de Olette Adams en un par de canciones y Jimmy Scott, precisamente el que estábamos escuchando hace solo un momento. Thursday Diva. Follow Me. Y no, en absoluto, es una nueva estrella. Esta es una producción de 1995. Aparecen Michael Brecker o Chuck Globe desde Nueva York, entre otros. Esto es Follow Me. And nothing to lose, 'cause I will love you the whole night. it to you. Chain, chain, chain. Shade of Fool, uno de los clásicos que aparecían en esa producción, rodeada de músicos de primera línea, con David Charles, precisamente dirigiendo a todos ellos, con Michael Breaker, Rick Savage, Larry Wolf, Nelson Brangle con el saxofón, o Jack Loeb con la guitarra. Tiempo para Peter Grant, en Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, un fragmento de Traditional. Es un álbum de 2009, versión de Until You Come Back. Though you don't call anymore, I sit and wait in vain. I guess I rap on your door, tap on your window. Change your view, baby, till you come. back to me. Till you come back to me. Oh, till you come back to me. That's what I'm gonna do. En el país de los sueños, Until You Come Back to Me, con Peter Grant, Traditional. Vamos directamente a Brasil con una estrella que nació en el seno de una familia de músicos aficionados en San Luis, una ciudad que está situada al noroeste de Brasil. Ella es Tânia Maria, una mujer que comenzó a estudiar piano pues cuando tenía pues solo 7 años. Pues una niña prodigio. Una mujer que se ha convertido en esencial en Brasil, en Estados Unidos y en todo el mundo a través de estos últimos años, con cada una de sus maravillosas y muy cuidadas producciones, como es el caso Bela Vista. Tânia Maria, y un disco que tiene ya algunos años de vida y que fue grabado en Nueva York, en la Gran Manzana. Entre otros aparecía Liu Solov como trompetista invitado. Satisfaction, 'cause I try.